Sin embargo, Dios también ha dado a la humanidad el poder de razonar y de elegir. Estas tentaciones, si no son reprimidas continuamente, pueden ser abrumadoras. Un compromiso firme con el propósito divino para la sexualidad en el matrimonio puede prevenir el desarrollo de las relaciones sexuales ilícitas. La elección de la fidelidad por su vida al propósito de Dios para la sexualidad en el matrimonio no solo es prudente, sino también conlleva sus propias recompensas. Si conocieras a alguien que lucha con tentaciones sexuales que podrían destruir un matrimonio, ¿qué consejo le darías? Reavivados por su palabra, hoy Josué capítulo 11, durante esta semana Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Lunes 29 de abril, un llamado a los padres. Presta atención a las cualidades del carácter de los padres descritos en Proverbios, que pueden tener consecuencias a largo plazo para los niños. Proverbios capítulo 13, versículo 22. El hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, y la riqueza del pecador para el justo está guardada. 27, versículos 23 y 24. Considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños, porque las riquezas no son para siempre. ¿Acaso perduraría la corona por todas las generaciones? Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuente, confianza, y sus hijos tendrán lugar de refugio. Proverbios 15, versículos 1 y 18. La suave respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El hombre iracundo suscita contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 15, 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará deleite a tu alma. Los caracteres de los padres tienen una influencia directa sobre sus hijos, sobre el legado que les transmiten. Los niños buscan apoyo, amor incondicional, orientación y ejemplo en sus padres. Proverbios alaba a los padres que son proveedores confiables y administradores sabios de los recursos familiares. Muchas son las formas en que el ambicioso acarrea mal sobre su familia, según Proverbios 15, 27. Los padres deben ser conscientes de dar prioridad a la familia antes que al trabajo. Los padres piadosos buscan ser pacientes y controlar sus emociones. Respetan la dependencia de sus hijos y de ellos. Disciplinan a sus hijos, pero tienen cuidado de no abusar de su posición de autoridad. Lo más importante es que los padres dedicados quieren seguir a Dios, ser gobernados por su amor y por la instrucción de su palabra. En definitiva, lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su esposa, a su madre. Su fidelidad, su continuo afecto por ella, a falta de estos, tiene un efecto revelador sobre el bienestar de los niños, incluso en la edad adulta. En Proverbios, la lealtad a Dios, el compromiso con el matrimonio, la familia, la integridad en la vida personal y comunitaria son temas clave. El éxito en todo depende de la condición del corazón individual. El esposo y padre sabio continuamente busca la ayuda de Dios para tomar decisiones correctas. Los principios morales expresados aquí, ¿cuán importantes son para cualquiera que tenga hijos o no? ¿Cómo han impactado tus acciones para bien o para mal en los demás, especialmente en los niños? ¿En qué aspecto quizá podrías necesitar tener más cuidado? Reavivados por su palabra, Josué capítulo 12, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 25. Martes 30 de abril. Corregir con amor. ¿Qué enseña Proverbios sobre la importancia de la disciplina y la corrección de un niño? Proverbios 10, 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero el que rechaza la reprensión, yerra. Proverbios 23, 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Versículo 14. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Proverbios 29:1 y 29:15. El hombre que, reprendido muchas veces, endurece su cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él remedio. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los padres algunas veces disciplinan a sus hijos para impresionarlos sobre lo que es un buen comportamiento socialmente inaceptable, para castigarlos por su desobediencia o incluso para expresar su disgusto cuando se sienten avergonzados. Pero ¿cuál es la intención de Dios con respecto a la disciplina para estos jóvenes miembros de la familia? Proverbios establece la disciplina en el contexto de la esperanza para el futuro. Proverbios 19:18. Los padres piadosos saben que los niños tienen una naturaleza pecaminosa. Solo un poder puede ayudarlos con esto, y este poder es Cristo. La misión de los padres cristianos, que incluye la disciplina, es conducir a los niños a Dios, apuntalar una planta tierna por medio de Cristo. La disciplina no se ve como un castigo ni como una expresión de autoridad, sino como una corrección redentora. El plan de Dios es que los padres amorosos, conociendo la fuerza del pecado, guíen los pasos de sus hijos hacia Cristo. Los padres cariñosos corrigen amablemente y con firmeza, restringiendo y guiando a los niños durante los primeros años, así como un horticultor apuntala un árbol recién plantado. Hasta que se manifiesta el autocontrol, el joven confía en Dios y coopera con el plan divino para salvación, el crecimiento y la madurez. ¿Qué mensaje para los padres se encuentra en Proverbios 13:24? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. Proverbios 23:13-14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librará su alma del infierno. En total, solo unos pocos versículos mencionan la vara, en hebreo chevet, en el contexto de disciplinar a los hijos. En las publicaciones para padres cristianos es común la noción de que el uso parental de la vara debe ser como el del pastor celestial, que la usa para guiar a su rebaño, según Salmos 23:4. En otros lugares, las escrituras denotan enseñanza paciente, ejemplo congruente, buena comunicación y relaciones estrechas para lograr cambios en los niños, Deuteronomio 11, versículos 18 y 19. El hecho de que el niño siente que sus padres lo aman es vital para que la disciplina tenga el efecto deseado, que sea correctivo y redentor, Proverbios 13, 24. Cuando la disciplina ha fallado en su propósito por ser demasiado dura o incomprendida, ¿cómo pueden los padres hacer las paces con sus hijos? Reavivados por su palabra, hoy Josué capítulo 13, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulo 25. Miércoles, 1 de mayo. ¿La vida es mejor en una azotea? ¿De qué manera el libro de Proverbios agrega humor sobre alguna de las irritaciones de la vida doméstica? Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en espaciosa casa con la mujer rencillosa. Versículo 19. Mejor es morar en tierra del desierto que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 27:15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. El que puede contenerla puede contener el viento o el aceite en su mano derecha. ¿Qué efecto tiene este humor? Varios proverbios consideran las formas en que nos tratamos con nuestro entorno más cercano. Lo explican con un toque suave y destello de ingenio, como los del amigo insensible que canta canciones al corazón afligido. Proverbios 25:20. O el miembro de la familia que se levanta temprano y que bendice a su amigo en alta voz. Proverbios 27:14. Es posible que las esposas que lean estos versículos sobre mujeres polémicas quieran agregar algunos proverbios sobre los hombres. Pueden replicar que esos dichos perpetúan el problema mismo de esos proverbios al dirigirse solo a las mujeres, cuando los maridos que comparten la responsabilidad de la atmósfera hogareña son igualmente capaces de un comportamiento contencioso. Imagínense lo que debió haber sido vivir en la casa de Caifás o de Anás. Un corazón feliz ayuda. Tener sentido del humor en la familia es algo bueno. El humor lubrica la maquinaria de la vida y ayuda a reducir las tensiones y presiones. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Proverbios usa parte de su propio remedio en todo el libro. y nos da permiso para reírnos de algunos de los comportamientos que molestan e irritan. Tal vez después de soltar una risita o de avergonzarnos un poco, si la broma es para nosotros, estaremos en mejores condiciones para hablar de hábitos o comportamientos que nos irritan o nos molestan. Por otro lado, el humor no debe usarse para minimizar ni eludir problemas que quieran o que requieran atención seria. Una febrícula puede ser sintomática de una infección crónica. Asimismo, las peleas, los regaños, las quejas pueden indicar que hay una ira reprimida en uno o más miembros de la familia, quizás relacionada con la falta de reciprocidad o de comunicación en la relación. El que expone la queja intenta contrarrestar el poder, el control, la falta, la voluntad para comunicarse que percibe en el otro. Si la infección se cura, los síntomas desaparecen en las familias, en lugar de evitar el problema o de evitarse mutuamente. Los miembros emplean como base su amor por el Señor y su compromiso mutuo para comunicar sus necesidades, sentimientos, llegar a la raíz de su enojo y resolverlo. ¿Por qué la risa es tan importante para el hogar? ¿Cómo se puede usar para bien o cómo se puede pervertir y usar para mal? Lleva tu respuesta a la clase, revivados por su palabra. Hoy Josué capítulo 14, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulo 25. Jueves 2 de mayo, una vida verdaderamente rica. El libro de Proverbios concluye con elogios para la esposa de carácter noble. Identifica las características y las cualidades que se elogian. Proverbios 31, versículos 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, confiado, y no tendrá necesidad de despojo. Le dará ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana, lino, con voluntad trabaja con sus manos. Es como navío de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Planta viña del fruto de sus manos. Ciñe la fortaleza de sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que su ganancia es buena. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos toman la rueca. Extiende su mano al pobre y tiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles y se hace tapices de lino fino y púrpura. Es su vestido. Conocido es su marido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y las vende, provee de cintos al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se regocijará en el día postrero. Abre su boca con sabiduría y la ley de misericordia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. La mujer descrita es especial y también lo es la poesía. Cada uno de los versículos a partir de Proverbios 31:10 comienza con una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Con este tributo a una esposa encomiable, parece que ni todo el alfabeto nacional alcanza para brindar un marco suficiente para exaltarla en forma adecuada. El énfasis de Proverbios de casarse con un buen cónyuge se refleja en un dicho de los rabinos: el hogar de un hombre es su esposa. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 12:4. Aquí al final de Proverbios, representadas idealmente en una sola persona, hay muchas y variadas habilidades: confección de ropa, compra de bienes raíces, agricultura, economía doméstica y financiera. Entre tanto, ella atiende bien a su familia, la aman y la alaban. Estos amplios talentos no deben esperarse en todas las mujeres, ni son un patrón con el que los esposos deban medir a sus esposas. Más bien, él describe estas capacidades y cualidades. Proverbios transmite lo que es más importante y universalmente relevante para las mujeres, como así también lo es para los hombres: los rasgos de integridad, compasión, confiabilidad, fidelidad, amabilidad y diligencia. El secreto de esa vida, según Proverbios 31:30, es que ella teme a Jehová. En Proverbios 31:10, la palabra para virtuosa o ejemplar significa fuerza, poder, riqueza. Se traduce como riquezas en el Salmo 62:10 y describe a todos los valientes de Josué en Josué 1:14. Voz y elogia a Ruth con la palabra virtuosa, Ruth 3:11. En Proverbios 31:10 hay un juego de palabras sobre concepto de riqueza. La verdadera riqueza reside en el carácter, la integridad y el temor del Señor. Esto supera ampliamente el valor que se puede encontrar en las piedras preciosas. ¿Quiénes son algunas de las mujeres de valor y virtud que han influido sobre tu vida? ¿Cómo ampliarías la lista de cualidades, virtudes, capacidades de carácter de las mujeres piadosas, reavivados por su palabra? Hoy, Josué capítulo 15, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Viernes 3 de mayo, para estudiar y meditar. Mantén el corazón puesto en el cielo. Los cristianos deberían ser cuidadosos en guardar el corazón con toda diligencia. Deben cultivar el amor por la meditación, albergar un espíritu de consagración. Muchos parecen rehuir los momentos de meditación, escudriñamiento de las escrituras, la oración, como si fuera tiempo perdido en el que se dedica a esto. Ojalá todos pudiesen ver estas cosas en la perspectiva en que Dios quiere que las vea, pues entonces daríais la primera importancia al reino de los cielos. El mantener el corazón puesto en el cielo vigorizará todos vuestros dones y pondrá vida en todos vuestros deberes. La disciplina mental y la meditación son las cosas celestiales y pondrán vida y celo en todos nuestros empeños. Somos enanos en conquistas espirituales. Efesios 4:13. Comentarios de Ellen White. Comentario bíblico adventista. Preguntas para dialogar. A muchos cristianos les resulta útil formar parte de un grupo de apoyo mientras procuren guardar su corazón contra la tentación. ¿En qué sentido esto podría acrecentar la oración, el estudio de la Biblia y la confianza en el Espíritu Santo? En algunos casos, ¿por qué sería una buena idea buscar ayuda profesional si alguien realmente lucha contra las tentaciones que lo llevan a pecar y parece que no puede evitarlo? Como clase, lean en voz alta las respuestas de la última pregunta del miércoles. Analicen las implicaciones de las diversas respuestas. Al igual que con tantas maravillas que Dios nos ha dado, ¿cómo se puede pervertir la risa y el humor de tal forma que lleguen a ser algo realmente dañino? En contraste con Proverbios 31, ¿qué cualidades tiende a exaltar la cultura contemporánea de las mujeres? ¿Cómo podemos protegernos individualmente de esa misma actitud degradante? En general, cuando algunas de las actitudes culturales de tu sociedad en relación con la vida familiar que están reñidas en los principios bíblicos para la vida familiar, por otro lado, ¿hay algunas actitudes culturales que sean análogas a los principios bíblicos? Si es así, ¿cuáles son y cómo se pueden utilizar para fortalecer a nuestras familias? Reavivados por su palabra. Hoy, Josué capítulo 16. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25.